muerte, sin exagerar. Mislava Stimborska. A mi hermano. No sabe encajar una broma, no sabe de estrellas, de puentes, de tejidos, de minas, de labranza, de construir barcos ni de pastelería. Hablamos sobre el día de mañana y dice su última palabra sin venir nunca al caso. Ni siquiera sabe hacer las funciones propias de su oficio, ni cavar fosas, ni clavar ataúdes, ni limpiar los despojos que su paso deja. Ajetreada con tanto matar lo hace de cualquier modo, sin método ni destreza, como si se entrenara con cada uno de nosotros. De acuerdo, tiene éxitos, pero cuántos fracasos, cuántos golpes fallidos e intentonas estériles. A veces le faltan fuerzas para fulminar una mosca al vuelo, y más de una oruga la deja atrás al arrastrarse en la carrera a más velocidad. Todos esos tubérculos, vainas, antenas, aletas y branquias, plumajes nupciales y pelambres de invierno demuestran serios retrasos en su penosa labor. La mala voluntad no basta. Nuestra ayuda a base de guerras y revueltas no le resulta por ahora suficiente. En los huevos laten corazones, crecen los esqueletos de los recién nacidos, las semillas se visten con sus primeras hojas y a veces también con árboles en el horizonte. Quien afirma que es todopoderosa es el mismo prueba viviente de que de todopoderosa nada. No existe vida que aún por un instante no sea inmortal. La muerte siempre llega con ese instante de retraso. En vano golpea con la aldaba en la puerta invisible. Lo ya vivido no se lo puede llevar. Lo ya vivido no se lo puede llevar.